sonámbulo. ¿Qué pasa? Música del alma. Música del alma. Música del alma. Música del alma. Música del alma, mente y corazón. Música para el pueblo, ciudad o población. Música inyectada pa' mi gente y camarada. Música que busca por ti ser escuchada. Traigo estos latidos, historias y motivos. Viajo entre sonidos que me mantienen vivo. Tengo pensamientos que quiero expresarle. Póngale play y orejas pa' escucharle. El rap nunca fue moda, como dijeron. Los que nunca entraron a esto se salieron. Porque si entra y en esto no salí. Sin rap y mi gente no sería feliz. Y hoy por ti, hoy por mí, por los que están aquí, no los vamos a rendir. Por la Mapu, la historia y lo que va a venir, siempre vamos a seguir. Y hoy por ti, hoy por mí, por los que están aquí, no los vamos a rendir. Por la Mapu, la historia y lo que va a venir, siempre vamos a seguir. Música del alma que recorre mi piel. Lápiz y papel a este sonido fiel. Música del alma, del corazón, del ser. Fuerza pa' mi gente, pa' si no decaer. Hay música del alma que recorre mi piel. Lápiz y papel a este sonido fiel. Música del alma, del corazón, del ser. Fuerza pa' mi gente, pa' si no decaer. Y hoy por ti, hoy por mí, por los que están aquí, no los vamos a rendir. Por la Mapu, la historia y lo que va a venir, siempre vamos a seguir. Ay, sonámbulo. Música del alma. Música del alma. Música del alma.